Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Hambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Este poema es de Melchor Rodríguez, cubano anarquista, extraído del boletín Caimán Libertario, boletín del Movimiento Libertario Cubano. Campo libre, tierra libre, que todo, todo sea libre, que allí donde el hombre vibre, sea libre el pensamiento, su saber, su entendimiento, su albedrío, sus acciones, que no admita coacciones ni las imponga a un segundo, que camine por el mundo sin volver atrás la cara, que su vida sea clara cual clara es la nieve pura, que su patria sea natura, su familia los humanos, sus semejantes, hermanos, su ilusión la realidad, su deseo la igualdad, el amor su simbolismo y su ideal el anarquismo. Que la anarquía es la vida libremente concebida, sin dogmas y sin prejuicios, sin castas, odios ni vicios, sin gobiernos, sin fronteras, sin que los hombres sean fieras, sin amos explotadores, sin envidias, sin rencores, sin humillación maldita. Que el hombre no necesita del autoritario Estado, que lo tiene sojuzgado y atado al infame yugo para extraerle el jugo del producto de su esfuerzo. Que el hombre en comunidad, nada de haber propiedad del Estado ni privada, que la riqueza creada, lo mismo la natural, que la riqueza social pertenece a los humanos. Todo, de todo será, y nada adelantará al que piense en propietario, que en régimen libertario, al no existir el dinero, explotador y usurero no tendrán razón de ser. Todo el que quiera comer tendrá pues que producir. El derecho a consumir va justamente igualado con un deber obligado por pura necesidad de común humanidad, que por ser imprescindible, sin él no hay vida posible. Tal deber es trabajar, el derecho a laborar en todo trabajo útil. Solo el anciano, el inútil, el que está enfermo y el niño serán con todo cariño tratados y alimentados, a más de considerados exentos de trabajar. Buenas noches, acá comienza el cuarto programa del de esta nueva etapa de Cabezas de Tormenta. Bueno, estamos saliendo en vivo hoy de acá de la radio La Negra 104.7 de Barrio Usina. Así que si se quieren comunicar van a poder hacerlo a través del teléfono fijo, que es 455-710. Y también hoy hay un celular dando vuelta con característica de acá, que es 02-944-230981, donde van a poder mandar mensajitos y se lo voy a responder al aire. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un poema de nuestro compañero Melchor, que vive allá en la Isla de la Libertad, en un movimiento, forma parte del Movimiento Libertario Cubano, y tienen su medio de difusión es justamente el Caimán Libertario. Y de ahí extraje este poemita. Quería hacer alguna aclaración antes. Por esto de que, bueno, se ve a las claras que Melchor, por lo menos va para mí, ¿no? Está dentro de lo que es el anarquismo colectivista, porque ya que en su poema menciona que a cada uno según su esfuerzo, ¿no? Lo que produce cada uno según su esfuerzo. Muchas veces, igual, y esto es una autocrítica, a veces digo cosas que se me hace como que ya todo el mundo la conoce y en realidad no tendría que ser así. Después de todo, una de las cosas que intenta este programa es tratar de informar sobre, entre otras cosas, la ideología libertaria. Así que, sin tratar de extenderme mucho, no por el tiempo, sino para que no sea tedioso, voy a hacer una pequeña explicación o una pequeña comparación entre el anarcocolectivismo y el anarcocomunismo, que son las dos importantes corrientes. En realidad, el anarcocolectivismo se diferencia solo del anarcocomunismo en la medida que, para sintetizar, el colectivismo propone justo esto que expresaba Melchor en el poema, ¿no? A cada uno según su esfuerzo. Mientras que el anarcocomunismo propone que a cada uno según su necesidad. Esa es la única diferencia, en realidad. Y después de todo, son ideas bastante viejas, digamos, no tienen un retoque, o sea, sí tienen retoques actuales, pero son ideas que surgieron cuando la revolución estaba palpable, estaba ahí mismo. Hoy en día nos hacen creer que no es posible la revolución, por ejemplo. Entonces, en esos tiempos en donde la revolución estaba ahí palpable y mañana mismo se podía desencadenar algo, empezaron a surgir teorías de que, bueno, ¿qué vamos a hacer después de la revolución? ¿Qué vamos a hacer cuando triunfemos? Y ahí surgieron estas ideas del anarcocomunismo y el anarcocolectivismo, que en realidad no se pueden llevar a la práctica hoy como idea, porque no estamos en un gobierno, no estamos en una situación libertaria. Así que da lo mismo. No es algo que nos desuna, sino que, bueno, llegado al caso en que triunfe la revolución algún día, la revolución libertaria, algunos territorios van a tomar, por su propia naturaleza, van a tomar el anarquismo colectivista y otros el anarquismo comunista o comunismo libertario, como le dicen. Pero en realidad que hoy, en la actualidad, no tiene mucho que ver, porque no estamos... estamos bastante lejos, creo, de eso. O no, quizás no, esperemos que no. Así que bueno, esa es una de las pequeñas diferencias. Y otra de las cosas que me parece copado rescatar es que, si bien el anarquismo tiene su inicio en ciertas personas que lo nombraron primero, se podría decir, como Proudhon, la idea en sí libertaria nace con el ser humano mismo. Por eso no se puede fijar un comienzo en la idea libertaria, porque nace con el mismo ser humano. Justamente acá habíamos hablado, por ejemplo, de hechos como los luditas, la rebelión de los luditas en Inglaterra, ya por finales de 1700. Y bueno, y que toda su acción se podría encajar tranquilamente dentro de hechos de que después teorizaron los libertarios. Pero ellos, sin ningún libro de cabecera, sin ningún teórico ni nada por el estilo, realizaron acciones totalmente libertarias. Lo mismo, si queremos, podemos irnos mucho más lejos y, bueno, la revolución de los esclavos en el Imperio Romano, la revolución de los esclavos en Brasil, mismo... los levantamientos nativos en México, en varios países de Latinoamérica, todos tienen un tinte bastante libertario. Es que realmente nace con el hombre mismo la ansia de libertad. Si bien luego vinieron personas que le dieron cierta forma, no se puede situar igual un comienzo de la idea libertaria. Y aún hoy se sigue escribiendo, es algo que está abierto a continuas modificaciones. Entonces hay actualmente muy buenos sociólogos, arqueólogos, filósofos, que siguen aportando lo suyo al ideal libertario. Lo mismo que muchos pedagogos también siguen aportando lo suyo. El tema principal de todos ellos, el eje fundamental, el que no se va nunca de mambo, digamos, las ideas anarquistas, es considerar la libertad por sobre todas las cosas del hombre, y que esa libertad no se va a poder conseguir hasta el momento en que no haya un hombre dominado por otro hombre. Y por eso mismo se trata de evitar la jerarquización, tratar de destruir el Estado, porque el Estado es el que brinda las herramientas de opresión y mantiene todas las herramientas, mantiene controlado a la sociedad a través de sus leyes, a través de las cárceles, a través de los hospicios, de los policías, de los militares, de la escuela misma. Entonces, obviamente, es atacar también el Estado. Y por sobre todo, y eso que no quepa la menor duda, cualquier anarquista ataca completamente, y cualquier libertario en realidad ataca completamente al sistema capitalista, que es el cáncer de toda la humanidad. Si no existiera el capitalismo, no existiría muchas de las cosas aberrantes, porque por ahí nos quieren vender cosas como no sé, por ejemplo, no dejemos gotear una canilla, no usemos aerosol que afecta a la capa de ozono. En fin, nos quieren hacer creer que con pequeñas modificaciones en nuestra vida vamos a salvar el planeta. Y no están diciendo directamente que por culpa de los hijos de puta que están continuamente contaminando las aguas, como las mineras, que eso lo podemos saber a través del programa No es No, que nos deja muy en claro toda esa situación, a través de las papeleras, de grandes empresas que arrojan sus desechos a los ríos, que contaminan el medio ambiente con sus gases. Todas esas cosas no nos dicen. Salen muchos grupos, estos grupitos ecologistas, a decirnos que nosotros tenemos que modificar una pequeña parte dentro de nuestra costumbre para poder salvar el planeta. Y no es así, loco. El tema es que hay que atacar el capitalismo de todos los lugares posibles, porque son los responsables, estos señores que manejan el capital y manejan los medios de producción y que tienen el control sobre toda la población, y sobre todo los presidentes, que lo manejan como títere y hacen y deshacen lo que quieren. Ellos son los principales responsables de esto. Por eso todo libertario ataca completamente al capitalismo y todos sus símbolos. Y bueno, trataré de no seguir extendiéndome mucho, en realidad, por lo que dije antes, porque no quiero ser tedioso, no por el tiempo. Justamente siempre hablamos con Javier, por ejemplo, que ahora me está operando en este momento, de hacer esto, ¿no? De tratar de que la gente aprenda a escuchar, de no manejar los tiempos que manejan los medios, no sé cómo decirlo, los medios oficiales, comerciales, claro, los medios comerciales, por ejemplo, porque aquel medio de comunicación que sigue la misma plantilla de los medios comerciales termina siendo lo mismo, y no solamente nos quedaría el nombre de popular y libertario nada más. Entonces, bueno, se trata también de modificar un poco eso. Pero bueno, para no extenderme más y seguir mencionando otras acciones actuales, por ejemplo, muchos hay una agrupación muy importante, por lo menos en Estados Unidos, que son los anarcos primitivistas, y bueno, está regido también en todo el mundo, que vendrían a ser como los nuevos luditas, ¿no? Están en contra de la industrialización, porque eso supuestamente es lo que opresa, va, supuestamente no, pero bueno, eso es lo que oprime al hombre. Bueno, dentro de los anarcos primitivistas también hay muchos veganos, por ejemplo, que bueno, acá quiero hacer alguna diferencia también entre los vegetarianos, por ejemplo, y los veganos. por lo menos dentro del anarquismo. Muchos de los anarquistas que optan por esta manera de vivir, la mayoría opta por la manera de ser vegano y no vegetariano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el vegano obviamente está en contra de todo sufrimiento animal, o sea que no solo no come carne, sino no come ninguno de sus derivados. Pero eso no quiere decir que no lo coma nunca, sino que no lo come si ese alimento proviene de granjas maltratadas por el comercio, digamos. Ellos pueden tener tranquilamente sus gallinas y pueden consumir huevo, por ejemplo, pero no así lo compran de proveniente de granjas. Su proclama es la liberación total del hombre, de los animales y la tierra. Y bueno, y lo hablan de ese lado, y más allá de que yo lo comparto o no, me parece súper copado lo que hacen los tipos, porque, por ejemplo, los vegetarianos lo que hacen es no consumir carne, por ejemplo, y van y compran en Anónimo, lo que sea, compran verduras. Y claro, consumen verdura y ellos están recontentos, pero esa verdura en realidad está producida por el sufrimiento del hombre. O sea, no querés el sufrimiento animal, pero no te importa tres carajos el sufrimiento del hombre, porque atrás de ese kilo de papa que vos estás comprando, atrás de eso hay un trabajo de explotación tremenda, y entonces te importa tres carajos eso, total sos vegetariano. En cambio, el vegano lo que persigue es la liberación total del hombre y de los animales. Por lo tanto, trata en lo posible de tener su huerta y de consumir lo que ellos mismos cosechan. Bueno, y volviendo a lo que es más o menos al anarcoprimitivismo, hay uno de los exponentes en la actualidad muy importante, que es John Sersan. Escribió muchos libros, entre ellos Futuro Primitivo, en el cual él expone una teoría que fue muy importante dentro del anarquismo, o es muy importante, que es esta, que cuando el hombre empieza a desviar su rumbo, ¿no? Como especie. Y bueno, el tipo, a través de sus investigaciones, descubre que el rumbo lo pierde a través que empieza a ser sedentario. Cuando el hombre era nómade y cazaba y recolectaba, no tenía ninguna jerarquización, no tenía líderes, no tenía líderes religiosos, por ejemplo, ni tampoco tenía líderes de tribu, y se compartía el trabajo tanto hombres como mujeres. Y esta investigación la hizo a través de tribus en el sur de África y en el centro de Australia, dos tribus que obviamente están demasiado alejadas una de otras, pero tienen casi las mismas costumbres. Son tribus que en la actualidad siguen siendo sedentarias, nómades, perdón. Y bueno, y tienen cosas muy copadas los tipos. No tienen líderes dentro de la tribu. Por ejemplo, los hijos que tienen son hijos de la tribu. Entonces el hijo no tiene un padre y una madre, sino que todos son padres y todos son madres, y todos cuidan de ese chico. Por lo tanto, no sufre la pérdida del padre y de la madre natural, porque nunca los conoce, para él son todos iguales. Y bueno, un montón de cosas muy copadas que necesitaría un programa para hablar de ese libro de Sersan, de las investigaciones que hizo. Y bueno, y ahora les traje una cosita que compartimos también en el programa No es No, que habla un poco de la industrialización. Y lo que se pregunta a Sersan justamente es el futuro de quién, ¿no? ¿Para quién es el futuro de todo esto? Es muy loco. Ayer justamente vi en un noticiero burgués que en Brasil un chico entró y mató un montón de chicos con un arma. Y bueno, y Sersan, acá lo van a escuchar, que una de las cosas que va a nombrar son justamente estos actos. Así que vamos, Javi, con eso. Thank you.

y reclamar nuestro derecho a estar vivos. Vive verdaderamente y lucha. Bueno, y así nos había dejado la reflexión que hizo Sersan en un periódico anarquista norteamericano. Bueno, ahora cambiando de tema, vamos a empezar a hablar de otro de los personajes que traje. Para mí, uno de los mejores cantantes, una de las mejores voces y uno de los mejores poetas también. Lo hemos pasado en varios programas, ha sido algunos temas. Así que, bueno, este bloque que va a estar dedicado para Rafa, que nos estará escuchando, va a estar dedicado a Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez Domínguez nació el 29 de noviembre de 1946, hijo de Argelia y de Agoberto, allá en el pueblo de San Antonio de los Baños, en Cuba. A los 5 años de nacer, su familia se traslada a La Habana, y a los 7 recibe gratuitamente algunas clases de piano, gracias a Margarita Pérez Picó. Cuando el futuro cantautor contaba con 10 años de edad, sus padres se divorciaron y la madre se lo llevó a él y a su hermana de regreso a su pueblo natal, allá en San Antonio de los Baños, para retornar a La Habana luego en 1958, un mes antes del triunfo de la Revolución Cubana. En 1960 integra las filas de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, AJR, y en 1961 Silvio se inscribe en las milicias, la secundaria Carlos Finlay. Participa en las campañas de alfabetización con la brigada Conrado Benítez en la Sierra Gavilán y Rancho Luna, ubicado en la actual provincia de Cienfuegos. Posteriormente lo hace en la Ciénaga de Zapata y al año siguiente empieza a trabajar como dibujante de cómics en el semanario Mella, donde Lázaro Fundora pone en sus manos por primera vez una guitarra, y también por esos años va a conocer a otro gran cantautor que es Vicente Feliu. Bueno, aquel que tenga, por ejemplo, la placa Érase que segura una vez, hay muchos dibujos de Silvio en lo que sería el librito del compa original. Bueno, están muy buenos, son así muy delirantes. Así que bueno, viene de ese entonces, de allá de por 1961. Bueno, en el 62 empezó a estudiar piano durante algunos meses igual. También, bueno, hace muchas cosas, estudia pintura también en la escuela de San Alejandro. No, bueno, siempre tratando a través del arte la expresión, y vaya que lo logró, ¿no? Son de esas personas, bueno, que creo que en realidad es lo que define al artista, por lo menos para mí. Son esas personas que a través de una frase, una canción o una pintura expresa lo que muchos de nosotros sentimos y no sabemos cómo mierda expresarlo. Estas personas parece que agarran las ideas de la punta de nuestra lengua y las meten directamente en una canción. Y bueno, eso creo que es lo que hace el artista. Así que, bueno, por allá en el 64, después de haber estudiado piano un poco y también algo de pintura y también un poco de guitarra y qué sé yo, demás cosas, va a empezar a cumplir el servicio militar obligatorio, donde comenzaría a tocar y componer canciones por las noches. De esa época, ya por el 64, faltaba muchísimo para que saque su primer disco, pero ya por esa época son conocidas, empieza a componer unas canciones que luego serían muy conocidas, como El viento eres tú y Nada más, La canción de la trova o Quédate. También formaría un dúo con Luis López, quien tocaba la guitarra eléctrica, y pronto empezaría a escribir artículos periodísticos y poemas para distintas revistas. En el año 67 gana la primera mención en el concurso literario de las FAR, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. con su libro de poemas Horadado, cuaderno número 1. Y en ese mismo año termina ya el servicio militar. Al día siguiente de ser desmovilizado, Mario Remú, padre de la amiga de Silvio, lo anima a presentarse en el programa de televisión que se llamaba Música y Estrellas. Y le hace los arreglos de Sueños de Colgado y el Árbol y Quédate. Las canciones que luego interpretaría en ese mismísimo programa. Bueno, ya por ese entonces empieza a dar así sus primeros pasos en recitales, en solitario, o como telonero de César Portillo de la Luz. Que si digo eso, capaz que nadie lo conoce, pero si digo, por ejemplo, el bolero Contigo a la Distancia, lo van a saber sacar. Y bueno, es el autor de ese conocidísimo bolero, este tipo César Portillo de la Luz, del cual Silvio era telonero. Bueno, posteriormente Silvio entra a la Casa de las Américas, organización cultural dirigida por Aide Santa María, donde coincidió con otros cantautores, como por ejemplo Pablo Milanés y Noel Nicola. A morir el Che, Silvio compone La Era Está Pariendo Un Corazón y Fusil Contra Fusil. Canciones que en 1968 se incluirían en el disco colectivo Hasta la Victoria Siempre. También comenzaría en aquella época a aparecer como artista principal en el programa de televisión Mientras Tanto, que a fin de año se retiró de Antena. Y a que no saben por qué se retira de Antena. Bueno, se retira de Antena después de que Silvio elogiase a los Beatles. Al año siguiente, en 1969, como que algo tendrá que ver, ¿no? Pero bueno. Al año siguiente, en 1969, Rodríguez, luego de mucha insistencia, logró enrolarse como trabajador en el barco pesquero Playa Girón y navegar durante casi 7 meses por el Océano Atlántico y las costas africanas, haciendo escala en Gran Canaria y Lanzarote. Y durante el transcurso de ese viaje, compone un total de 62 canciones, que muchas de ellas van a ser conocidas tiempo después. Por ejemplo, Ojalá, Playa Girón, Boga Boga, Jerusalén Año Cero, Cuando Digo Futuro, en fin, muchas canciones. Y muchas también quedaron inéditas. Nunca hasta el día de hoy las puso en un disco. Este tipo que se da el gusto de sacar canciones encima. Y bueno, igual muchas de esas canciones van a figurar en un libro que sacó Silvio que se llama Canciones de Mar. Así que ahora, si Javi lo permite, vamos a escuchar dos temitas. El primero, que se va a llamar Y Nada Más, que es de la, allá por la primera época, aunque después salió en otras placas, pero es una de las primeras, en realidad, de 1964. Y la segunda que vamos a escuchar es la Fusil Contra Fusil. Bueno, escuchamos estos dos temitas y volvemos. Oh,

que regresa el 28 de enero de 1970, se reincorpora a un grupo que se llamó Grupo de Experimentación Sonora, que era del ICAIC. El ICAIC era el instituto, o es, la verdad que no sé bien, era el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Bueno, a este grupo se le va a llamar el GESI, ¿no? Por las siglas, Grupo de Experimentación Sonora del ICAI, que se encargará, entre otras cosas, de grabar bandas sonoras de distintas películas y documentales cubanos. En este grupo Silvio empieza a recibir mucha influencia de otros compositores y guitarristas también, como Leo Brower o Juan Elosegui y Fred Smith, entre otros. Lo que tiene este grupo, el GESI, es que va a investigar y fusionar elementos de la música tradicional cubana y afroamericana. También le van a meter, bueno, el rock, el jazz, la música clásica, hasta música electrónica, en fin, van a hacer toda una experimentación que de todo eso va a ser el resultado de un sonido que después sería muy original en esa época, ¿no? Y de esa época van a ser, por ejemplo, grabaciones como temas como El Papalote, Cuba Va, que entre ellos está cantado con Pablo Milanés y Noel Nicola, El Mayor y Granma, que es una espectacular obra colectiva, ¿no? Digamos, La Oveja Negra, Si Tengo un Hermano, bueno, en fin. Hay muchas canciones que se van a desprender después de que Silvio formara parte de este grupo. Que después igual estarían editadas muchos años después. Fíjense que yo estoy hablando y estoy mencionando canciones que son a partir del 62, y Silvio saca recién en el 74, alrededor del 74 saca en realidad su primer LP. Así que bueno, todas estas canciones van a ser incluidas después en otros discos, pero ya estaban compuestas en esa época y grabadas, pero bueno, en otro lugar, en otras placas, en fin. En el 72 hace una gira por Alemania y Chile, donde actúa con Isabel Parra, hija de Violeta, y ese año se celebraría en La Habana el Encuentro de Música Latinoamericana. A finales de año, el 1 de diciembre, Ramos, Augusto Blanca, Vicente Feliu y Lázaro García, bueno, entre muchos, se unen para formar la Nueva Trova Cubana y se dedican a buscar a nuevos trovadores por toda la isla. En el 74 se celebró en la República Dominicana el Festival Internacional de Cantautores, que se llamó 7 Días con el Pueblo, al cual asistió una delegación cubana compuesta por Silvio y Noel Nicola. Otros artistas participantes de este evento fueron Mercedes Sosa, Ana Belén, Víctor Manuel, Pide la Serra. Bueno, en fin, varios. Y fue la primera vez que Silvio cantó ante un estadio repleto. En 1975 graba su primer LP. Ahí está, en el 75 era su primer LP, que se llamó Días y Flores, con arreglos propios y el acompañamiento de los músicos del GESI, este grupo experimental, ¿no? Y de la orquesta EREM. En la España de Franco, este disco se tuvo que titular Te doy una canción, debido a que se había prohibido justamente el tema Días y Flores. Entonces, como se prohibió el tema Días y Flores, la placa no se llamaba, le tuvieron que cambiar de nombre y le pusieron Te doy una canción. Además de haberle sacado Días y Flores, le sacaron también el tema Santiago de Chile, por ejemplo, o Pequeña Serenata Diurna también. O sea, sacaron varias canciones al disco, y bueno, la cuestión es que cambió de nombre y en España se conoció como Te doy una canción. Bueno, así que de toda esta etapa de Silvio vamos a escuchar dos temitas también, así al hilo. Uno lo elegí porque me gusta, pero además por sobre todo porque le gusta a Alejo, que es mi hijo, que se llama El Papalote. Y el otro tema, Días y Flores, un gran temazo. Así que vamos. Sí.

En 1976, Silvio, como muchos otros artistas cubanos, se alista como combatiente en las brigadas internacionalistas cubanas a la guerra de Angola. Contando con los artistas alistados, las Fuerzas Armadas crean una brigada cuya misión era llevar el arte a las trincheras. Tras hacer Testamento, que luego va a ser grabado en el disco Rado de Nube, marcha hacia ese país donde compone otras canciones. Canción para mi soldado, Pioneros y la Gaviota, entre otros temas. Y junto a Silvio también iba Vicente Feliu, el mago José Álvarez Zaira y durante un recorrido por el sur de Angola, el cuarteto Los Cañas. A su regreso hace una gira por España, donde grabaría en dos sesiones de trabajo y acompañado solo de su guitarra. El disco se llamaría Al final de este viaje, donde contaba algunas de sus primeras canciones, algunas de aquellas ya grabadas en GESI y editadas en discos recopilatorios, como Ojalá o La Era está poniendo un corazón, Canción del elegido, bueno, en fin, otros temas que tenían por ahí guardados los edita. Y el siguiente disco, en 1979, también sería solo con guitarra y se tituló Mujeres, con temas como ¿A dónde van?, ¿Qué hago ahora?, por ejemplo, que también se llama ¿Dónde pongo lo hallado? En fin, para el verano del 78 viajaría por primera vez a Estados Unidos actuando junto a Pete Seeger, o algo así se pronunciará, no sé bien, y luego a Dinamarca, a Noruega y a Suecia, donde sería llevado por el primer ministro Olof Palme a cantar a una reunión de los socialistas europeos. A partir de entonces empezaría a hacer giras por toda América Latina y España. En 1980 va a grabar un disco que se va a llamar Rabo de Nube 1. Rabo de Nube 1, aunque el segundo de Rabo de Nube nunca salió, entonces después para la posterioridad quedó como Rabo de Nubes, así nomás. Donde combinaba, bueno, elementos acústicos, también teclados y sintetizadores en ese disco. El disco incluía la colaboración, entre otros, de la hermana de Silvio, Anabel López, en temas, por ejemplo, como Te Amaré, y de también Yanela Lojos en el arpa en Rabo de Nube, en el mismísimo tema Rabo de Nubes. El tema incluía además temas como Vamos a Andar, Fábula de los Tres Hermanos y Testamento, que termina con una curiosa coda instrumental. En 1981, durante un concierto en Zaragoza, en España, la policía irrumpió en el escenario y desalojó el recinto usando gases lacrimógenos. Como pequeña anécdota. Bueno, ya en el 82 graba su disco Unicornio, que incluía la canción del mismo título, que luego se convertiría en la, se puede decir, la más famosa canción de Silvio. El disco tiene una orquestación mucho más rica que la anterior y incluía además canciones como Canción Urgente para Nicaragua, que era un homenaje a la Revolución Sandinista del 79, con Por Quién Merece Amor, La Masa, que tiene, bueno, se puede entrever ahí un cierto ritmo de chacarera también en el tema de La Masa, y otras canciones de, bueno, de diferentes temáticas. En esa gira estaría acompañado por Pablo Milanés y tres músicos más. En el 83 colaboraría en el disco de Aute Entre Amigos, y sus primeros conciertos en Argentina lo va a dar en el 84 con la colaboración de músicos como León Gieco, Piero, Víctor Heredia. Sería editado luego en disco, y en 1984 también grabó el multidisco Tríptico acompañado por Frank Fernández, antiguo músico, músico del GESI, y Las Cuerdas de la Camareta Brindis de Salas, con la colaboración otra vez de la hermana de Silvio, Anabel López, de Pablo Milanés también, y bueno, otros más. En el 85 va a colaborar en el disco Querido Pablo, donde el cantautor Pablo Milanés, en un disco producido por Víctor Manuel, daría un repaso a sus viejos temas con nuevos arreglos y con colaboraciones de viejos amigos, y entre ellos obviamente lo invita a Silvio. En el 85 va a comenzar una gira con el grupo Afrocubana, dirigido por Oriente López y formado por 9 músicos, y con ellos grabaría en el 86 en el estudio Sonolán de Madrid el doble disco Causas y Azares, con temas como Sueño de una noche de verano, Canción de harapos, que bueno, es una crítica total a la hipocresía y a la, y a la comodidad pequeño burguesa, ¿no? Acá Alejo quiere salir, vamos a dejarlo ahí. Bueno, a ver, entre ellos, bueno, estaban No hace falta alas también, por ejemplo. En el 88, entre Londres y La Habana, graba un disco que se va a llamar O Melancolía. A mi manera de ver, es uno de los discos que menos me gusta. No sé por qué, no me logra convencer. Pero bueno, tiene temas como Eva, Jerusalén Año Cero, En el Jardín de la Noche y El Extraño Caso de las Damas de África, por ejemplo. El segundo de estos discos fue considerado por algunos como demasiado comercial, pero bueno, lo que, la verdad que lo que digan, hay que tener, uno lo tiene que tomar con pinzas, qué sé yo. Posteriormente, en 1990, Silvio haría gira con el mítico grupo cubano Iraquere y el gran pianista Chucho Valdés. Tras la apertura democrática en Chile, Silvio viajaría con su grupo a ese país y daría un concierto en el Estadio Nacional de Santiago ante 80.000 personas. Ese concierto que se lo va a dedicar completamente a Víctor Jara, el cual le hace un tema que se va a llamar El Hombre Extraño, que está dedicado a Víctor Jara. Bueno, terminada ya la década, colabora con Carlos Alfonsi y su grupo Síntesis, y edita justamente este tema, El Hombre Extraño, que está dedicado a Víctor Jara, más otro, más 7 composiciones más de arregladas de Silvio, que están arregladas por Carlos Alfonso. Silvio participa en la interpretación del tema que da nombre, y hace los coros en otras canciones. En el 92 comienza una gira con Diácara, que era con músicos de Afrocuba y Iraquere, y comenzaría a grabar un disco que, bueno, nunca se supo bien en dónde quedó todo eso. Y por esa época empezaría a apoyar a músicos de la llamada novísima trova cubana. Bueno, y así más o menos estaría a comienzo de los 90, encontrándolo a Silvio, como siempre, componiendo canciones. Y si bien está bueno conocer la vida de Silvio, por eso lo traje, porque me parece interesante, vamos a escuchar 2 temitas más. Uno de ellos en realidad es La Gota de Rocío, que está en el disco Tríptico, que es del 83, porque me parece interesante. Ahí se escucha bien la voz de Anabel López, la hermana de Silvio. Entonces me pareció interesante escuchar ese tema. Y el otro tema es un tema que a mí me gusta muchísimo, que se llama El Necio. Y qué bueno, quería compartir con ustedes. Así que vamos a escuchar esos 2 temitas: La Gota de Rocío y El Necio. saliera el sol. Argentina, 104.7 en Radio La Negra. Y hoy estamos con Silvio y es un programita así como bastante musical, como no podía ser de otra manera. Estamos hablando de este gran exponente de la música. No podemos hablar de él sin escuchar sus temas. Así que bueno, vamos a seguir hablando de él. En el 92 hace su aparición al mercado el primer disco de una trilogía. El primer disco se va a llamar Silvio. Luego, bueno, le van a seguir Rodríguez en el 94 y Domínguez 2 años después. ¿Sí? Y de esa manera quedaría completa esta trilogía, que tiene, bueno, muchos temas que fueron muy aceptados por el público, como quién fuera, la guitarra del joven soldado, La desilusión, Escaramujo, por ejemplo, que es un temazo. Bueno, acá Alejo está hablando al lado mío, que es lo que están escuchando ustedes de fondo. Bueno, y de esta trilogía igual sale un cuarto disco que Silvio le va a poner de nombre Descartes, que es justamente porque fueron los temas que se descartó de esa trilogía de Silvio, Rodríguez y Domínguez. Después saca el cuarto, que se llama Descartes. Lástima que acá, bueno, no pude conseguir yo tampoco algún tema de Descartes, ¿no? Porque hay una crítica que le hacen al tema diciéndole, a ver, espero que lo encuentre, ¿no? Pero dicen que es que tiene un sonido monótono y que se salva gracias a tema como Roxana, dice una crítica. La verdad que no sé. Ojalá yo pudiera hacer los temas tan monótonos como figuran en el disco Descartes, porque son unos temazos uno tras otro. Entre ellos, por ejemplo, El Trovador de Barro Negro, que es un temazo, y bueno, todo lo del tema Descartes. Y que este tipo que critica, que obviamente como todo criticón no firma, dice que es un disco demasiado monótono. Bueno, no sé qué habrá dicho con eso. El tema, bueno, es la siguiente, que Silvio había hecho esa trilogía y después hizo Descartes, a mi gusto, uno de los mejores discos de Silvio, él con la guitarra solamente. En el 93 graba junto al español Luis Eduardo Aute el disco en directo, mano a mano, y vuelven también de paso a hacer una gira juntos. Y bueno, a estas actuaciones siguió un largo periodo de ausencia de Silvio, que bueno, que Silvio dijo que la verdad estaba bastante cansado de estar en escena, así que volvió a retomar las giras recién en el 2006, y durante 2007 lo llevaban, bueno, por diferentes países de Hispanoamérica y por España. Así todo, igual anteriormente edita el disco Mariposas en el 99, pero sin hacer ninguna gira, ¿no? Que va a contar con la colaboración de la compañera de Silvio, que es Niurka González, que es la que ejecuta la flauta en 2 temas. Bueno, este Mariposas va a incluir temas como Mariposas, que le da nombre a la placa, Olivia, Sin Hijo Ni Árbol Ni Libro, un tema que habíamos pasado en esta... en Cabezas de Tormenta. Y bueno, y durante todo este tema, durante todo este periodo que no hizo ninguna gira, Silvio se pone a componer y arreglar su siguiente disco, que va a ser uno de los más orquestales, que se va a llamar Expediciones, que va a ser editado en el 2002, ¿sí? Y que van a participar miembros de la Orquesta Nacional de Cuba. También entre ellos va a estar Anabel López, nuevamente, la hermana de Silvio, Pancha Matt, la compañera de Silvio, Niurka González, y bueno, entre otros. También estudiantes de música y miembros de Diácara. Y esta placa va a incluir temas como Tiempo de Ser Fantasma, por ejemplo, Sortilegio, Frontera, Noche fue la Orquesta. Bueno, todos temas muy muy orquestales, que luego vamos a escuchar un tema de esa época. Pero primero de todo vamos a escuchar un tema que elegí de esa trilogía, que se llama Quien Fuera. Así que vamos a escuchar Quien Fuera, y seguido Tiempo de Ser Fantasma, en el cual van a escuchar todos los arreglos orquestales de la Orquesta Nacional de Cuba. Así que vamos con esos dos temitas, Javi. Corazón en fuga, herido de dudas de amor. Corazón. mientras la noche viajaba lentamente hacia su fin. Vimos caer a emisarios del alba, arrojando tizones hacia el porvenir, para encender las almas. Un milenio con sus cadenas, poniendo música al andar, oh, como un fantasma de viejas penas y nueva sed por degollar. Tiempo de maldecir y no entregar pasó entonces el hermoso tema este que se llama Quien Fuera, que era de esta trilogía Silvio Rodríguez Domínguez, y el tema que acabamos de escuchar, Tempo de Ser Fantasma, que era de Expedición, este álbum totalmente orquestado que tiene la colaboración de la Orquesta Nacional de Cuba. Bueno, en 2003 Silvio edita un disco que se va a llamar Cita con Ángeles. Este disco va a estar dedicado a su nieta, que es una de las pocas cosas que realmente se sabe de la vida personal de Silvio. Bueno, con muchas razones le ha tratado de mantener su vida privada al margen de su trabajo como músico, y sobre esto explica: yo creo que hay cosas sustanciales, que si uno tiene familia, que si tiene hijos, pero si tuvo un romance con un no sé quién o con un no sé cuánto, tú te das cuenta que caer en ese mundo, en esa tontería, realmente nunca me gustó, decía Silvio. Y sobre su familia dijo: tengo 5 hijos, 4 varones y 1 hembra, la mayor es Violeta, el más chiquito se llama Mauricio y tiene 7 años. La relación con mis hijos es muy buena, no es muy estable, porque mis hijos viven en lugares distantes. Solamente hay 2 que viven aquí en La Habana, que son Violeta y José Ernesto. Bueno, este disco, que se va a llamar, dijimos, Cita con Ángeles, va a participar su mujer, de nuevo, Niurka González, y tiene temas que hablan sobre la situación en ese momento conflictiva que hay entre Estados Unidos e Irak, por ejemplo. Luego en el 2006 va a editar una suerte de recopilación que se va a llamar Érase que se era una vez. Es un disco doble con temas compuestos entre los años 1968 y 1970, que en su gran mayoría no habían sido publicados anteriormente. Excepto, bueno, hay algunas excepciones como El Papalote, Fusil contra Fusil, pero hay muchos temas que no habían sido editados anteriormente. Bueno, va a llevar a cabo una gira por diversos países latinoamericanos y España, con la compañía del trío de cuerdas Trobarroco, la percusión de Oliver Valdés y la flauta de clarinete de su compañera Niurka González. El 23 de febrero de 2007 va a recibir el grado de doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se lo van a dar por en mérito a su excelencia artística, que lo ha llevado a ser considerado uno de los mayores exponentes de la trova, de la nueva trova cubana, dijeron. Y esta era es la más alta distinción académica que confiere esta casa superior de estudios, la de mayor antigüedad del continente americano, por otra parte. Bueno, durante la gira del 2007 aprovecha el paso por República Dominicana y el artista gráfico dominicano Oscar Rodríguez realiza una exposición gráfica basada en la obra de Silvio, como homenaje. Durante esta gira también va a ocurrir un hecho curioso. Tras tocar en la ciudad de Santiago de Chile, debía realizar otro recital, pero en la ciudad de Talca. Pero el mismo día que debía tocar, el jueves 9 de marzo, decidió cancelar la presentación debido, según el comunicado, a su disconformidad con el alto precio de las entradas. A modo de compensación, Silvio volvió a presentarse en Talca el domingo 2 de abril, pero esta vez de forma gratuita. Bueno, luego Silvio seguirá recorriendo y tendrá un periodo en el que trabajaría más en su propio sello discográfico, que se va a llamar Ojalá, que se llama Ojalá. Y luego en el 2010, el año pasado, edita su último álbum hasta la fecha, que se va a llamar Segunda Sí. Ahora, bueno, para terminar con todo esto y con el programa también, que lo van a poder volver a escuchar el martes a las 10 de la noche, que en su repetición, vamos a ir con los dos últimos temas. Uno que se llama Mi casa ha sido tomada por las flores, que está en la placa Cita con Ángeles, esta placa que va a ser dedicada a su nieta. Y el otro tema que vamos a escuchar se llama Tonada del Albedrío, que es un tema del último disco de Silvio, Segunda Cita. Así que bueno, es todo por esta noche. Nos estamos viendo el viernes que viene con seguramente cosas que, por lo menos para mí, son interesantes y que me gusta compartirla con ustedes. Así que bueno, gracias a Javi, que operó una vez más. Así que bueno, buenas noches a todos, salud y libertad. Y vamos con esos dos temitas: Mi casa ha sido tomada por las flores y Tonada del Albedrío. Tengan almas y llenazos.